Un poquito de ética. Sí, esto es ética para jóvenes, para esos que esperan con ansia el viernes. Y luego el fin de semana si os pasa volado, siempre en el mismo lado, fumao, quedao, cao, apalancando, trincando en un banco con una mao y sin mou, sin cow, ni boob, ni nada de eso. El fracaso escolar más que una realidad es un triste suceso. Me faltan ganas para todo, pero tío, sin tablas, no te enteras ni del nodo. No solo se acuerdan de Frodo, Harry Potter, tú haces rap, ya sé que rap, rollo motherfucking soccer, anda, vete al snooker o a la universidad a jugar al póker. Muchos que bandeases con sonrisa de Joker, no te fíes ni de tu sombra. No critiques a los moros, no traen bombas. Como mucho porros o alfombras, son cobras catadas por un águila que no pueden ni alzar el vuelo. ¿Por qué? Porque lo que pían no tiene ni argumento. Créelo, lo que cuento el 100% va en aumento. Al igual que mi ira al ver que todo lo que se ve en la TV es una puta mentira. El mundo gira y gira y pasan los días, día tras día, viviendo cada minuto en ansia con demasía. Asfixia, nostalgia, fabricar lumbalgia. Traigo la magia en forma de versos con el bot y sin mafia. ¿Cuántos jóvenes flipaos hoy en día? Ni te imaginas, con descaro de arriba abajo te miran como niñas pijas, vendiendo su culo por muy poco. Son baratijas, yo aquí estoy con el botija volando sobre nuestra propia nave nodriza. Mientras los bacalaeros, fiesteros, farloperos, ahora son todos raperos. Esto no es moda, iros, joder, no quiero ni veros. Los flipaos sobran, las drogas molan, tío, son la moda. Pota sobre estereotipos metrosexuales, se echan tanta colonia que podrían causar, sí, graves daños ambientales. Yo hablo de la juventud, un defecto, una virtud, depende por donde lo quieras mirar tú. Pero solo será una opinión, mi opinión sobre una canción. No será una más del montón, pues pongo ilusión, pasión, emoción, devoción. Siento yo por el hip hop, esta es mi generación, este cabrón soy yo. Yeah. Flipando hasta los jóvenes de hoy en día, espía ciego del viernes o a premios Nobel, sus laureles, la disco perdemos los papeles, animales sin pañales, copias unos del otro con la misma motonía, posando en la foto buscando el mejor escroto. No me identifico con seres idénticos que se siguen como códigos matemáticos. Sobre el ritmo soy práctico porque practico, chico. La gente como yo es como el jamón ibérico, no se ve pero se nota, será un problema atmosférico, espíritu característico, no de los místicos que desde los 13 no fumo polen, aunque se suele, con un porrito las cosas menos. Duelen, van dando tumbos, tienen oportunidades, andan sin rumbo. Ser auténtico va en declive. Cuando rapeo, mi cabeza se desinhibe. Aún sin prive de la urbe, soy detective. La canción con la que me reavive, un renglón de esta mano que escribe. Así es como unos pocos viven. A este vaivén del tren que todo el mundo le llama vida. Ninguno intenta buscar salida ni una forma válida. Mis maneras no son cálidas. Yo paseo por ti la salida donde tengo cabida con mi mente gélida. Yo aún sufro la herida. La gente confundimos los términos joven y viejo. Solo por la imagen de tu cuerpo que te devuelve un espejo. Yo ante género blanco, filo romañejo. Yo, alumnos se ríen de chavales en clase, demostrando después no tener base. Pues el hombre que tú te reíste llegó más lejos que tú, ¿o qué creíste? Gente como ella nunca viste triste. Yo vuelvo a volver, a volver, a volver a caer. ¿Qué piensa este poeta de la juventud Aranjuez? Distingo lo bueno de la EDP, menester del tajo. Algunos me mandarán al carajo solo porque decir la verdad en mi trabajo.